En directo. A ver, vamos primero a conseguir el link del vídeo. Si una vez conseguimos el link del vídeo, ya empezamos a presentarlo todo. Pero, por cierto, avisar que la misión, para los que ahora mismo lo estén viendo, no creo que lo esté viendo nadie. Mira, un espectador. Va con 30 segundos o un minutillo de retraso. Que Por nos va subir bien el eso. vídeo, no sabe. Bueno, mientras busco el vídeo que todavía no ha salido. Espérate, es que sigue sin el vídeo. Vamos. Claro, porque tenemos que esperar los 30 segundos, supongo. Supongo que sí, debe ser el tiempo de grabación que se espera para publicarse. El buffering, ¿no? Mete 30 segundos y los manda. Y así va haciendo bucles de 30 segundos. ¿Eso no es convincente? Me lo acabo de inventar. Pero Eso eso no no va viene, bien. ¿eh? Podrías escribir un relato sobre buffering. Sí, tú podrías escribir, tío. ¿Tú crees? Sí. Así, cosas sencillitas, ¿eh? Pero sí. Así. ¿Qué? ¿Estamos trabajando ya? Es que no me sale. Espérate. Antes también cuando... Mira, aquí está, en directo. Bienvenidos al podcast más desastroso. Vale. Esto Lo no es un pongo podcast, por ¿no? Es un Twitter. videocast. Va, va, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Vale. ¿Ya tenéis ¿Lo de qué? el tweet? Sí, yo no lo he recibido aún, ¿eh? Ya tenéis el... Ay, no os he citado, fuck. No, pero yo estoy en el hashtag y no. A ver, ¿qué hablo yo? Yo no sé si abro Twitter con el tablet, me voy a salir de aquí. No, Vale, ya. ¿lo veis? ¿Lo veis en Twitter? En Facebook también lo he puesto. No os autoenchuféis a vosotros mismos. Copiadlo. Yo no lo veo, Alex, pero supongo que ya lo veré, a ver. Siete. Bueno, Alex, has enviado pues va. un tuit vacío, ¿eh? Que lo sepas. Sí, Es para verdad. citaros, os he citado. No ha citado. Para que veáis el otro, por si acaso. Bueno, yo me voy a poner a Mira aquí presentar la ya, polla. que Bueno, yo le hay voy a dar una retuitear. persona mirándome. Uy, Jesús, no te veo, se te ve el logo de Hangout, no se te ve el rostro. Sí, es la Vuelvo, mejor vuelvo, opción. vuelvo. Bueno, voy a Venga, presentar. ¿Ya lo veis o no? ¡Caos! sí, ya lo veo. Bueno. Lo dicho, bienvenidos todos a The Club Y todas. Spoiler, el club del spoiler en anglosajón. Fue decisión de Cañadas, pueden llamarlo así. Toda la culpa es para él. Este proyecto es un video podcast que decidimos hacer. Primero, grabando, primero surgió unas charlas que teníamos por Skype y acabó surgiendo que por qué no lo hacíamos y íbamos colgando charlas sobre libros que nos hubiesen gustado. A lo que otra vez el gran inventivo de Cañadas surgió y dijo, ¿por qué no lo hacemos en directo? ¡Qué más emocionante! Y bueno, pues aquí estamos. Así que es esto, un video podcast en el que vamos a hablar de un libro y como el título del podcast es, va a ser con spoilers, con muchos spoilers. No vamos a intentar censurar nada y vamos a ir a tope con cualquier detalle de la novela que nos haya impactado o nos haya gustado. Así que voy a pasar a las presentaciones para que sepáis quiénes somos. Alguien que seguro que no conoce a nadie, que es Jesús Cañadas. Si te quieres autopresentar, Jesús. ¿Quién? ¿Yo? Sí, Venga, o el otro me lanzo Jesús. yo. Venga, ya que has dicho Jesús, me lanzo yo, de los dos que hay. Yo soy Jesús Cañada. Soy un gaditano que vive en Frankfurt. Trabajo para la Feria del Libro de aquí de la ciudad. Y a ver, de vez en cuando escribo cositas que me publican porque me lo puede publicar. Lo cual me convierte en autor y automáticamente en el vencedor de cualquier discusión que tengamos aquí en el videocast. El caso es que como Frankfurt es una porquería, pues no tengo a nadie con quien friquear de cosas y con quien hablar de libros, series, películas, etcétera. Y por eso surgió la idea de encontrarnos periódicamente esos otros dos friquillos y charlar de libros. Pues bien, ahora ya conocéis a Jesús, que seguro que no lo conocía nadie, y él, también podéis conocer a Miquel, Miquel Cudón, que te doy la palabra. Bueno, pues hola, yo soy Miquel Cudón, no soy más que un mísero bloguero, tengo un blog que se llama La Biblioteca de Ilium, en el que, bueno, sobre todo reseño libros de literatura fantástica y también participo en el podcast de Los Verdugos. Ser bloguero y podcastero automáticamente me convierte en el vencedor de cualquier discusión que tengamos aquí en el videopodcast. Y bueno, yo vivo en Moncada y poca cosa más se me ocurre decir, ¿no? Me hizo, cuando Jesús y Alex propusieron hacer este videopodcast, pues me pareció muy buena idea. Y aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, ¿y tú, Ale? Y yo soy el que va a tener menos potestad aquí para hablar, porque solo soy un bloguero, no tengo ni podcast raro, ni libro, ni nada. Llevo un blog y punto. Así que, ¿para qué queréis saber nada más de mí? Es decir, soy aquí peor que la plebe. Tenemos a dos burgueses aquí delante que nos lo van a contar todo perfectamente. Y, Miquel, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué libro vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un libro que ha salido recientemente, me parece que ahora mismo en febrero, publicado por Alfaguara, que es Iris, de Edmundo Paz Soldán. Es un libro de ciencia ficción, aunque el autor, sobre todo, escribe literatura general, aunque tiene algún... Bueno, literatura general, de hecho ha saltado bastante entre géneros, y había tocado la ciencia ficción, creo, en una antología de relatos anteriormente. Y este es, bueno, ciencia ficción pura. Es un... ¿Explico un poco de qué va el libro ahora o...? Sí, de hecho te iba a decir, tú entrevistaste al autor hace poquito, ¿no? En el blog. Sí, yo en mi blog, la Biblioteca de Ilium, bueno, ya lo enlazaremos si acaso en los comentarios del video del podcast si queréis, hay una entrevista al autor y la reseña del libro que ya iremos hablando, ya veréis, a mí me gusta mucho, yo creo que es una novela muy interesante y... Bueno, Alfaguara me invitó a la presentación del libro, como era en Madrid y yo iba a Barcelona, no fui, pero pregunté si se le podía entrevistar y me dijeron que sí y un día quedamos con él y estuvimos media hora hablando por teléfono. Y bueno, podéis leer la entrevista si queréis en el blog. A mí me... ¿Qué voy a decir yo? Pero a mí me pareció muy interesante. Me pareció un señor que sabía bastante bien de lo que hablaba, que conocía el género, tenía los referentes muy claros y después a posteriori, de hecho a priori, después la entrevisté después de haber leído el libro... Me pareció que había asimilado bien estos referentes. ¿Hasta dónde puedo yo llegar? Bueno. El libro... sí, dime, Alex. Sí, no, te iba a decir, dinos de qué va el libro, de qué vamos a hablar ahora. Resúmenos, sin spoilers de momento, de qué va. Uh-huh. El libro se llama Iris. Iris es una isla que hay en la Tierra, digamos, en la que transcurre la novela, que se supone que es nuestra Tierra, en un futuro... poco definido, no claro cuándo es, y Iris es una isla que es propiedad de una empresa que la explota a nivel minero. Es una situación bastante distópica en el sentido de que la población original, la población autóctona de Iris está prácticamente esclavizada por el ejército privado de esta empresa que posee la isla, que intenta pues mantenerlos a raya, y ha surgido un movimiento rebelde que intenta pues liberarse de esta opresión. El giro un poco de ciencia ficción, veo la cara de escepticismo de Jesús desde aquí, pero bueno, ya volvemos a ella. El giro aquí de ciencia ficción un poco es que años atrás, décadas atrás, de hecho, hubo una bomba sucia, le llamaron, ¿no? O sea, hubo una especie de catástrofe bélica, lanzaron una bomba que contaminó a toda la isla, con lo cual gran parte de la población está enferma o tiene problemas de salud, y digamos, la isla está como en cuarentena. De hecho, los soldados que van destinados allí para mantener la paz, entre comillas, firman un contrato de por vida y cuando van ya no pueden salir de la isla. A cambio, o sea, firmando un contrato de por vida, esta vida va a ser corta porque morirán antes por las enfermedades del lugar, y a cambio se supone que su familia, sus familiares, pues serán, tienen la vida, entre comillas, solucionada ya. ¿Algo bueno, más añadiríais vosotros? Sí, decir que el libro está dividido en cuatro relatos principales, cuatro relatos largos, con cuatro personajes, dos hombres y dos mujeres. Empieza, bueno, vamos a avisar, yo creo que podemos empezar ya, ¿no? Con la parte dura de... ¿La mano de spoiler? Sí, o sea, avisamos, es lo que iba a decir ahora. A partir de ahora, todo el que no se haya leído la novela y se la quiera leer y no le gusten los spoilers, es hora de dejar de mirar. Ya podéis iros a leer corriendo. El resto, los amantes del riesgo, que les guste leer después de spoilers, o los que quieran saber cosillas por la novela o hablar con nosotros, por recordar por el hashtag, podéis comunicaros con nosotros. Empezamos a hablar más en profundidad de la novela. Eso, total, que nos veamos de pamplina ya, ¿no? Vamos a hablar sí, de... Sí, sí. Va, Cañadas, que te veo, Jesús, te veo... ¿Lo que he dicho hasta ahora eran pamplinas? No, para nada, jamás. Vale. Jamás. Era argumentación de bloguero, ¿sabes? Ajá, que muy diferente. Un buen sinónimo. A mí la novela me ha gustado. Me ha gustado, pero con reserva. El principio me gustó un montón, la parte de Xavier me gustó un montón, pero desde Xavier... Empezó a bajar, retomó un poquito con Orlewen, pero hay partes que la verdad me han tirado mucho a la lectura diagonal. Y entonces, no sé si lo habéis visto en Goodreads, pero no le puedo poner un 5 ni mucho menos. El 3 también se me queda un poquito corto porque me parece una buena novela, pero más de un 3,5 sobre 5 no le pondría, la verdad. Si os digo la verdad, las partes tipo Katia y Jazz, es que me la han pelado. Me la han pelado olímpicamente. No, me ha pasado, lo contrario. Exactamente lo contrario que dice Jesús. O sea que vamos a tener un buen debate. Si queréis resumir un poquito de qué va el capítulo de Xavier, el primero, y empezamos por ahí. ¿Os parece que hagamos una visión un poco general? Sí, decimos un poco de qué va cada capítulo, cada relato, y vamos desde ahí. Sí, los cuatro capítulos están dedicados, como ha dicho Alex, cada uno a un personaje, tres de los cuales o son soldados, son cinco capítulos, ¿no? Cuatro de los cuales o están dedicados a soldados o a profesionales relacionados, digamos, con la fuerza de ocupación, y uno de los cuales está dedicado al líder de la resistencia, que es Orlewen, que es una figura semimítica, que es el que lidera la resistencia que se está gestando en Iris. Son capítulos bastante, yo diría que bastante diferentes entre sí, que cambian bastante de tono, ¿no? El primero lo protagoniza Xavier, que es un soldado que acaba, hay spoilers, ¿no? Pues que acaba mal, ya. Y pues zumbado. Yonki perdido, zumbadísimo. Está zumbado y Yonki perdido casi todo el que pasa por la novela, ¿eh? Sí, claro, te iba a decir, es una constante en la novela, ¿no? Que todos los personajes tienen esa relación con las drogas. Sea mística o ya sea el rollo de esto es lo que me abstrae de todo el infierno que estoy aquí viviendo, pero claro. Pero Zumbaete, o sea, su paguita ya la traían de casa, Quizá la que menos es la última, ¿no? Los planetas son eso, Xavier, después Reynolds, que es una especie de psicópata. Sargento, comandante, no me acuerdo, psicópata, abusón, que a mí me recordaba al coronel Kurtz, no sé si es coronel, pero Kurtz del corazón en las tinieblas. Después está la Jazz, que es una enfermera, Orlewen y Katia, que además es la hermana de Xavier y que viene como una especie de cuerpo de paz a controlar que no hayan abusos por parte del ejército en Iris, ¿no? Y te he cortado antes, Alex, lo que estabas diciendo. Sí, no, para empezar a enfocar un poquillo me gustaría... creo que el tema más recurrente es lo que estamos comentando ahora, es el de las drogas, o psicotrópicos, o analgésicos, cualquier tipo de medicación. No sé, ¿qué pensáis vosotros del recurso? ¿Lo notáis realista, no realista? A mí me parece realista. Realista sobre todo con los soldados, porque... Bueno, realista, entendamos. Pero yo no sé cómo son las guerras ahora, pero cuando siempre cuando lees sobre Vietnam o ves el uso de drogas estaba a la orden del día, ¿no? Pero además fomentado un poco por el gobierno americano para ayudarles a sobrellevar pues eso, la crudeza de la situación. No sé si ahora, si tú te vas a un Irak o a Crimea ahora o así, no sé si la situación es la misma, no sé si, pero sospecho que no tiene que ser muy diferente, no sé. Hombre, ten en cuenta que incluso si haces una manifestación, vienen los policías encocados, yo creo que sí. Pues, ¿sabes? Exacto. Sí. O sea que, además, tiene mucha razón en lo que has dicho con lo del coronel Kurtz, porque hay mucho cine bélico que a mí me parece un referente muy claro en toda la novela, ¿no? En el rollo, sí. Por lo menos en el rollo de Xavier, ¿sabes? Este rollo de Martin, sí. Sheen al principio de Apocalipsis Now, ¿sabes? Medio zumbado, con la cabeza ida. También me recordaba mucho a Jarhead, no sé si lo habéis visto. ¿A cuál? Pues a Jarhead, no. Fue ese rollo, ¿sabes? Uh-huh. Ese rollo del soldado que están sacados por completo de su elemento, que ven un peligro en todo alrededor, que tienen casi un gran hermano montado en el cuartel, y que tienen rencilla y se pelean este con este y este con aquel, y en la misión esta me hiciste aquello, y que al fin y al cabo desconfían de todo el mundo, y eso los va volviendo más y más y más paranoico, y que las drogas son una salida para eso, o al menos un alivio, ¿sabes? Sí. También uso de hecho, que un poco lo has apuntado tú, el que hacen los soldados, que es pues, lúdico, escapista, pero después los que hacen los autóctonos, los nativos y también parte de los soldados, que es más en el sentido pues chamánico, ¿no? Como experiencia trascendental. Eso te iba a comentar ahora, pero no me parece que el de los soldados, por lo menos el de Xavier, sea lúdico. Vamos a explicar. Xavier pierde las piernas en una explosión y se pasa muchísimo tiempo en un hospital tomando todo tipo de analgésicos, drogas. Cuando sale de allí tiene muchos traumas. Por ejemplo, un detalle es que le vibra mucho el brazo derecho, no puede, por lo tanto, usar armas. Y tiene una constante necesidad de esas drogas. Ocio, yo no lo veo, lo que el tío acaba fatal. No, ocio no es la palabra, seguramente. Aunque también lo usan para ocio. Pero, sí. Pero vamos, que tampoco es para, digamos, para meditar ni para ponerse en contacto con su yo interior, vamos, que es pura medicalización, además a niveles muy bestias, ¿no? Él lo explica, de hecho, la enfermera que después protagoniza el segundo capítulo, que también va saliendo antes, los soldados la quieren porque les regala drogas más de las que deberían darles, ¿no? Los sweets, ellos les llaman, además, o sea, los caramelitos. No. De hecho, yo creo que sí que es verdad que no es lúdico en el sentido de que las tomen y se vayan de fiesta. Pero bueno, te iba a decir que precisamente cuando Yaz regala drogas, sí que se van, no de fiesta, pero se van a tumbar allí a pasar todo el colocón mirando a las estrellas. Sí. Sí, sí. En ese sentido sí que es un poquito lúdico. Y te ha molado, ¿no, Ale? Me ha pasado contrario que a ti. El capítulo de Xavier lo encontré horrible para empezar un libro, o sea, me he echado para atrás continuamente. No entraba en la lectura de ninguna manera, pero era imposible entrar en la lectura, ningún tipo de empatía hacia los personajes. Con Reynolds un poquito mejor, pero tampoco. De hecho, estuve a puntito de dejar la lectura, pero dije, va, que tenemos el club del spoiler, hay que ser un poco serios. Luego con Yaz, con la enfermera Yaz, ya sí que me empezó a gustar bastante. Orlewen se lee bastante fácil y la última es bastante chulo también el capítulo y se lee muy rápido también. Pero creo que empieza un poco por el final. Y creo que esto lo dice en la entrevista de Kudoñ y creo que lo hace a propósito. Pero en mi opinión es muy arriesgado y echa para atrás. Para mí te sale bien. A mí sí que me gustan todos los que me gustan más, o sea que me gustan menos, pero todos me parecen interesantes. A mí lo que más me gusta del libro, sobre todo, es el lenguaje. Me gusta la situación que plantea, pero me gusta el lenguaje que usa, o sea, los recursos que usa de reflejar un poco la oralidad de la gente, imaginando cómo puede haber evolucionado o involucionado, según te lo mires, el lenguaje, ¿no? Mezcla, no es exactamente Spanglish, pero mezcla mucho diferentes idiomas, y yo creo que eso es algo difícil de hacer bien y que él lo hace bien. También viene de Bolivia, ¿sí? Dime. Nada, que precisamente por eso me parece un acierto empezar con Xavi y empezar así tan fuerte, porque lo que te está cogiendo es... de las orejas o de la melena, ¿vale? Y tirándote dentro de Iris, que es lo que les pasa a ellos, ¿sabes? Ellos han tenido, han firmado un papel para irse allí y para meterse, pero en realidad no saben dónde se están metiendo porque la gente no sale de Iris, ¿sabes? Entonces el rollo es coger al lector y decirle, sí, pues toma, y te meto aquí en este infierno donde no te enteras de un carajo, donde tienes esta primera escena que te pone en peligro porque es el rollo este del viejo que explota y todo el follón, ¿sabes? Y lo que te está haciendo es decirte, te voy a hacer la inmersión completa dentro de Iris, tanto en la forma como en el fondo. Y la forma es lo que tú dices, la forma es muy jodida, muy, muy, muy jodida, para alguien que por lo menos no está acostumbrado, ¿vale? Que eso es lo que ya hemos estado hablando estos días en las redes sociales. Bueno, es que no, pero yo creo que el... está acostumbrado tú. Di, Miquel. No, que lo del estar acostumbrado es como lector, para valorarlo de una manera u otra, pero como escritor yo me imagino que en realidad hacerlo bien no es tan fácil, ¿no? O sea, el tema de los neologismos... No. Yo he leído a veces cosas que... Es fácil abusar de ellos sin sentido. En cambio, él yo creo que es un recurso que le sale bien. Define neologismos, por si acaso alguien no sabe lo que son. Neologismo, bueno, palabras inventadas. Exacto. Neologismos, palabras inventadas, y la novela está plagada. El 30% está plagada de ellas, sí, pero la mayoría las puedes deducir fácilmente de que vienen, porque o vienen del inglés, o vienen del portugués, o vendrán de otros sitios. A mí hubo alguno que me costó un poco, pero en realidad al final se convierte en una especie de juego. Venga, voy a hacer una pregunta. ¿Os hago una pregunta? Dime. Venga. Co. Cuando una frase termina en co. No lo he pillado. ¿Qué es eso? Co, por ejemplo, ahora. Tendrías que darme un ejemplo, a ver si... Sí, ahora no me acuerdo. Bueno, pues aquí hablando de otra cosa y lo busco en el libro. A mí me costó aquí, que después, porque me lo dijo, bueno, Odo, uh-huh. Era como el dude, ¿no? Sí. Pero ese me costó. Y... Es que yo creo que lo que hablabas antes de la inmersión en la novela, el personaje que realmente se mete en Iris es Yaz. Yaz empieza, que acaba de llegar a Iris, sí. E intenta adaptar neologismos a su jerga para integrarse. Entonces, sí, pero al principio no los usa, es verdad. Sí, y empieza, ay, esto significa esto, voy a usarlo, y lo dice la novela. Y tú dices, ah, vale, o sea, que esto significaba esto. Llevo 100 páginas leídas en las que no tenía ni idea de qué significaba eso. Claro, pero empiezas con Yaz. Sobre esto tenemos una pregunta en Twitter, ¿lo veis? De Misión Cifi, que nos dice, el autor es boliviano, usa neologismos y afines. ¿En España se entienden todos los usados? Yo creo que se entienden algunos más y otros menos, pero algunos, como mínimo en mi caso, no inmediatamente. Seguramente si los vieras escritos en inglés los entenderías a la primera, pero como lo que él hace es adaptarlos a... O sea, usar el escribirlos fonéticamente un poco con la ortografía española, pues a veces se complica un poco. Esa es mi impresión, ¿eh? No sé, vosotros. Esa es una pregunta que os iba a hacer. Como están todos adaptados al español del inglés, o una buena parte de ellos, estamos partiendo de la premisa de que los shans, los soldados y todo esto son hispanohablantes. ¿Son españoles? Yo sí. ¿O latinoamericanos? Yo estoy partiendo de esa premisa, yo pero... creo que sí. De hecho, creo que sale la palabra México en alguna parte de la novela. Ay, y ahí ya me confirmó que sí, que los soldados son o pueden ser... Pero bueno, en realidad los nombres son suficientemente extranjeros, ¿no? Como para que no tuviera por qué... Uh-huh. Shans, de hecho, no sé ¿no pueden estar hablando en inglés? ¿Sabes? Podrían. El problema yo lo he tenido con los neologismos del portugués. Con el inglés no he tenido problema, pero hay muchos neologismos portugueses y no, ahí sí me he escapado. Con contexto lo puedes pillar, pero lo que dice Miquel, además luego hay unos que son completamente nuevos, como Shans o Chitas, que los Chitas son como una especie de droides, ¿no? Chitas sí, Chitas como un leopardo, ¿no? Sí, pero de todas maneras, cuando lo lees primero el Chita... De todas maneras, esa parte la tengo subrayada. Cuando tú estás metiendo al lector en la historia, y cuando estás haciendo el world building, y cuando tienes un lenguaje tan marcado como este, tienes muchas maneras de explicarle al lector qué es lo que está viendo. Y en el caso del Chita, creo que la segunda o la tercera vez que lo menciona, sí que hace una pequeña pausa de una frase y te explica qué son. Uh-huh, ¿sabes? O sea, que eso, quiera que no, todavía se puede. Uh-huh. Lo que pasa es que es jodido cuando tienes tantos conceptos nuevos, y la manera de explicarlo, y no puedes parar la narración cada vez que sale un concepto nuevo. lo podéis hacer de vez en cuando y ahí sí creo que acierta, que sabe muy bien decirte, bueno, aquí sí me puedo permitir pararme, aunque sea solo una frase, y explicar qué es esto, pero después no vas a hacerlo, después que dependa del contexto, ¿sabes? Que eso es lo jodido, y por eso se te ha atragantado. A mí, aunque sí que es cierto que tiene alguna dificultad de acceso por el uso de los neologismos, pero no solo por eso. Pero no me parece un libro especialmente inaccesible, ¿eh? Yo creo que sí. Lo he pasado bastante mal con el principio del libro, ¿eh? Las primeras 100 páginas se me han hecho cuesta arriba totalmente. Y eso que reconozco que es muy, muy ágil de leer. O sea, hay muchísima acción, todo el rato es acción, están pasando muchísimas cosas. Pero está como muy apelotonado todo, muy, muy junto, empieza a pasar todo, te está ametrallando con neologismos, tú estás ahí como, coño, ¿qué es esto? No entiendo nada. Sí, pero en el fondo, si hicieras una lista de los neologismos que salen, ¿cuántos te saldrían? No te saldrían tantos, lo que pasa es que los repite mucho, lo cual facilita asimilarlos también. ¿30? Y ya no solo neologismos, mejor, sino... 30 hubiera dicho yo, pero no sé, pero bueno, que no son tantos para toda una novela, ¿no? 30 palabras... Bueno, pero son 30 palabras con 30 conceptos, que además no están explicados, ¿sabes? Uh-huh. O sea, una novela de 300 y pico páginas que te meta 30 conceptos y no te los explique, sino que te obligue a descifrarlos a través del contexto... Sí, pero difíciles no hay tantos. Hay muchos que son que a poco que sepas un poquito de inglés, la comprensión es inmediata. Uh-huh. Venga, he encontrado un párrafo con donde se usa co. A ver si me lo podéis decir. ¿Lo leo? Sí. Venga. Venga, voz de soprano. Mimi. A veces veo entre los Shans a alguien que se parece mucho a él, dijo ella, y me desalmo. Denme, digo, tranqui, son las secuelas. No sé si hice lo correcto. Escapé en vez de dar la lucha. Encontré la paz, mas a qué precio. Den, pienso en lo que descubrí aquí y no regateo nada, co. No regreteo nada, co. ¿Qué coño es ese co? Key es aquí, den es el den de sí, y pues, regreteo es no me olvido de nada. Exacto. No, perdón, no me arrepiento de nada. Exacto, pero de regret. Ahora mismo no me acuerdo, a lo mejor lo entendí, ahora mismo no caigo. Total, que sois los dos unas mariconas, Vais de... Yo he empezado diciendo que no los había entendido todos, ¿eh? Yo precisamente soy el más damnificado aquí, que la mitad de novela casi no me he enterado de nada, que tenía que ir preguntando a Miquel por chat, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Sí, vale, sí. Un mensaje para los miles de espectadores que nos están viendo, mis dos compañeros de videocast son unos mamarrachos, ¿eh? Y unos posturas. A mí me ha gustado mucho, yo le he clavado cinco estrellas, claro, no soy tan leído. Es que aquí hay que decir, igual que en la peli que ya estaban el bueno, el feo y el malo, aquí estamos el lector sabiondo, el lector equivocado y el lector ecuánime, ¿no? Entonces... El equivocado lo dices por ti, ¿no? No, me refiero a que cada uno, pues, tiene su historial de lecturas, ¿no? Y es verdad, o sea, Mira qué diplomático, cabrón. Ojo, a mí la novela en general me ha gustado. Lo que no me ha gustado es simplemente la prosa y el estilo utilizado. Creo que no... Es lo que más me ha gustado a mí. Exacto. Yo creo que a mí los temas tratados me han encantado. O sea, contra más violentos eran y más crítica era la situación, más me gustaba. Pero al principio el capítulo de Xavier a mí me echa para atrás. Pero mira, a mí el de Xavier te echa para atrás. El de Xavier está... A mí me parece una muy buena entrada a la historia, porque además el tío está muy perdido, que es como estás tú, ¿no? Luego, lo de Reynolds, me parece genial que no sepas nunca quién es el narrador, quién te lo está explicando, y la historia del capítulo de Reynolds es brutal, o sea, lo que le hacen al pobre chaval este que le matan, que es un maldito psicópata el Reynolds, y en cambio le adoran todos, ¿no? Chaval es Gibson, ¿no? ¿Gibson? Sí. El chaval, bueno, no, el chaval es un pobre... Explica qué pasa, que estamos en el club de los spoilers. Explica la situación, ya que estamos... Sí, son muchos años de reprimir los spoilers, me cuesta un poco. Ah, explica la situación, explícalo. Bueno, la situación es que salen de patrulla por la ciudad, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y van, pues digamos, el Reynolds, que es un poco el sargento o el capitán de un escuadrón concreto, pues tienen fama de ser muy bestias, ¿no? Y él tiene la el convencimiento de que hay que tratar con mucha dureza a la población esta porque todos son potenciales terroristas y para él son menos que animales, digamos, prácticamente inhumanos. Hay que decir que la novela empieza con un atentado, o sea que digamos que hay cierto riesgo con él en la población esta si eres un soldado, si es que te has buscado tú mismo, pero bueno, ahí está. Y en un momento dado le sale un chaval, que no me acuerdo qué le está haciendo, ¿no? Y básicamente le mata, le asesina, y cuando él, con total sangre fría, y luego obliga a los soldados a negar que esto ha pasado nunca, uno de los soldados se enfrenta, porque lo que ha hecho es muy bestia, y le domina. Que creo es la escena que hay que una le escena hace, más hardcore, Miquel. Creo que hay una escena en la que entran en un edificio, en plan combate urbano, y hay tres niños dentro del edificio. Y cogen a uno y se lo cargan, y uno de los soldados protesta. Y el Reynolds este le dice, pues, mea. Baja tus pantalones y mea encima. Sí. Y lo obliga a mear encima, y esto le crea un trauma al tío que al final acaba el loco perdido. Tenemos otra pregunta del libro. Sí, iba a decir. Tenemos otra pregunta en Twitter de nuestro oyente más fiel hasta ahora, que es Misión Cifi. ¿Qué rol juega el tema de las drogas? ¿Limita la acción? ¿La hace fluir? Yo tengo mi respuesta, pero a ver. De esta me la pido a medias con cañada. Yo quería introducir el tema del Jun, o no sé cómo lo pronunciáis vosotros. O sea, hay diferentes tipos de drogas en Iris, pero hay una que es mística y de hecho no la consideran droga, la llaman planta, porque no es una droga. Es chamánico, ¿no? Y la utilizan para comunicarse, para ver, para tener alucinaciones con su dios. Es como la droga esta que utilizan los indios norteamericanos para comunicarse con el dios lobo. Entonces la toman, empiezan a tener paranoias brutales. Si no estás acostumbrado, puedes incluso morir. De hecho, muchos mueren. Y cuando mueren, se considera que han hecho comunión con su dios. Creo que me parecía súper interesante cómo muchos se reían, hablaban, comentaban sobre esta droga, y muy pocos que no fuesen irisinos, o sea, autóctonos de Iris, se atreviesen a tomarla. Y era muy curioso los efectos que tiene en Yad, que la toma, y luego leeré un fragmento cuando acabe Jesús de explicarlo. Bueno, la cosa es que solo tenía efectos si la tomabas acompañada del ritual, ¿no? Sí, y creyendo, claro, si te crees que vas a conectarte con Shlot, que es el dios de Iris, y haces un ritual previo, la droga hacía efecto en ti. Y de hecho no dura 5 minutos, duraba días y semanas. Yo creo que, como dice aquí, hace no fluir, sino que a mí me ha creado muchísimo interés el tema de las drogas en esta novela. Para mí es lo que más interés ha tenido, aparte de la brutalidad y la violencia. Y no sé, yo creo que sí que me hacía ir tirar página tras página para ver qué más pasaba con el Shun, con el Jun y con más drogas. No sé qué te ha parecido a ti, Jesús. Bueno, lo que pasa es que pasan las dos cosas, ¿no? Pasa que a veces en cierta escena, por ejemplo la de Jazz, la acción se para y te centras, te pones la cámara aquí, donde está ella, y está dentro de su cabeza y experimentando a través de palabras lo que hace ella, pero en otras sí que fluye. Sí, okay. De hecho, ya ha llegado el momento. Voy a leer el fragmento en el que Yad, la enfermera que llega a Iris para... se toma el Jun, porque la pobrecita tiene un síndrome de abstinencia de atención y pues no, quiere tomar Jun para integrarse un poquito más. O sea, hace ritual, se toma el Jun, ella está en una cama, en un hospital, y dice, llamó al doctor, a quien creía en su habitación. Bob acudió, presuroso, vio el desastre, volvió con un balde y un trapeador y se puso a limpiarlo. Estaba hincado en el piso y ella lo desafiaba. Si era él de verdad que se acostara con ella. La cama era angosta y no estaba solo. Él gritó que hacía mucho ruido. La acababa de despertar, que se callara. Mañana sería un día pesado. Ella quiso saber si su boca no estaba sucia, si no olía a vómito. Él dijo que solo lo sabría si la besaba. Ella, ¿qué esperas? Él se echó a su lado y la besó. La cama crujió y ella creyó que todos se despertarían. Los graznidos en el techo y en las paredes eran como la lluvia de estrellas enviada por los guardianes. Un manto protector que caía sobre el bosque avivaba el encantamiento y señalaba que esta vez no había que temer nada. ¡Ojo! ¡Ojo a esta parte! Él bajó su mano, metió sus dedos y jugueteó con ella. Ella le pidió que parara, porque iba a orinar. Tarde. Y él sacó la mano mojada y dijo que su orín olía a perfume. lamió sus dedos, metió su mano en la boca de ella y ella adoptó tu anillo. ¿Qué anillo? El de casado. Y él te equivocas. Y así, podéis ver que es una, no sé, una escena bastante gore. Para mi gusto, a mí me impactó bastante. Es jovencito. Sí, será eso. O sea, la tía está alucinando con que su padrastro la está violando. A la vez, claro, por culpa de la droga se está orinando, defecando y vomitando encima. Y dentro de su paranoia lo junta todo. Y luego empieza a tener recuerdos de ella de pequeña, una paranoia brutal. Es como dice Jesús, en ese momento la acción se para totalmente y nos quedamos dentro de su cabeza para ver qué hace el Jun. Y me parece muy interesante. A mí me ha encantado que hayas dicho atención a este momento cuando llega el sexo. No, cuando llega el sexo no, cuando se bebe, cuando le mete los dedicos ahí, orina, ¿qué orina? ¿Dónde está tu anillo? ¿Qué anillo? ¿El de casado? ¿Le importa que esté casado? Cuando le, no sé. Pues a mí lo de las drogas, lo que me ha gustado es cómo hace que... cómo desconcierta un poco, ¿no? A los personajes y a ti mismo también. Como hay todo el rollo de si el Orlewen, ¿no? El líder de los rebeldes es una especie de figura semimítica, y como todas las historias que se explican los soldados entre sí, de que si le intentaron matar y sobrevivió, que si es inmortal, todo un poco está teñido por las drogas que toman. E incluso cuando llega la parte de que él explica su historia, Orlewen, que no la explica él, también se explica como con textos pequeñitos que parece un texto mítico, con lo cual los posibles milagros que hace pueden ser milagros o no, nunca se acaba de mojar. Entonces, como toca un poco un rollo mágico o no mágico, para mí el hecho que casi todos los personajes que lo van explicando estén drogados, lo hace creíble sin tener necesariamente que aceptar la magia, ¿no? O sea, es una manera de hacer avanzar. Para mí, en ese sentido, hace fluir la narración ayudando a suspender la incredulidad de algunas de las cosas que te explica, que si no serían difíciles de justificar en una novela de ciencia ficción, para mí. Sí, por otro lado, es muy latinoamericano el rollo ese de la tradición oral, las leyendas, ¿sabes? Y que está muy bien hecho en la parte de Orlewen, que es mi favorita, por lo que tú dices, por los capitulitos cortos, que en realidad son cosas que se susurran los irisinos unos a otros, ¿sabes? Y le pasó esto, y le pasó esto, pero son cosas muy, muy cortas porque simplemente se las están contando casi como al paso, ¿sabes? Y eso mola mucho. Eso desde luego es mi parte favorita. Te iba a decir una cosa, Ale, y os vais a enfadar. Ya veréis. ¿Sabes quién hace eso de detener la acción de a través de la experimentación con droga, de volver la prosa muy poética y tal? ¿Quién? ¿Sabes en qué libro sale? Ay. En Diástole. Ah, mira, sabía que lo ibas a decir. Me gusta mucho Diástole, ¿eh? Sí. Yo no lo he leído todavía. No entra en el tema. No entra en el tema, para otra vez. Yo tengo muchas ganas de leerlo, pero no lo he leído. Pero léanlo, es bueno. Bueno, y estoy seguro que es un recurso que ha usado un montón de escritores antes también, quiero decir que no, en ese sentido está bien hecho, pero original, estrictamente hablando, no sé si es. Bueno, yo creo que el libro en sí no es original. Yo cuando me leí Xavier, la parte de Xavier, dije, sí, me vas a contar Desafío Total. Después ya se fue por otros derroteros, pero sí que es verdad que original en el fondo no me parece. Porque bueno, pero cabo... no, original pues seguramente no, pero a mí me parece original formalmente. Yo no, sí que he leído latinoamericanos, pero no tantos, quizá. O sea, que tú decías, hombre, pues no habéis leído a tal, pero eso incluso hablándolo con Elías y esto, a nivel de argumento original no es. Tampoco le hace falta, o sea, él hace la critica lo que quiere criticar y sale bien, yo creo. La originalidad tampoco tiene por qué ser un aliciente para leerte en un exacto, libro. Exacto, tampoco es lo contrario, tampoco es un libro lleno de tópicos. Ya. O sea, que ni fun ni fa. No, ni fun ni fa no, pero decir que es verdad que no destacaría la originalidad a nivel argumental. A mí a nivel de elaboración, a lo mejor la palabra no es original, me falta ahora la palabra. A nivel de cómo está hecho sí que me parece más original. A mí me parece muy arriesgado y transgresor, sobre todo lo de la prosa. Ya te digo, puedes pasar de que no te gusta nada porque es que no entras en la historia o de que te flipa del trabajo, porque hay un trabajo yo creo que impresionante para escribir un libro así. No sé. Hombre, yo no sé cómo lo escribió, pero parece un libro trabajado, sí. A mí. Sí, sí. Bueno, pues yo quiero aprovechar, ahora que estáis hablando de prosa y de latinoamericano, para que aquí delante de todos los miles de seguidores en vídeo, apuntéis que tenéis que leer los mantras de Rodrigo Fresán. No lo voy a ¿Mantra? Mantra, Rodrigo Fresán. Sí, no me acuerdo de la editorial. Ahora publica en Mondadori, pero el primero, el mantra, no lo publico en Mondadori. Vale, leeroslo ya, para ver un estilo de prosa que te da un puñetazo en la cara, desde la página 1. Yendo por el tema este de las referencias, ¿creéis muy necesario tener referencias para este libro? Porque a mí me da la sensación de que sí, porque yo precisamente tengo carencias en ese sentido. A mí no me lo parece. Yo tampoco lo creo, que lo pueda Veo referencias, pero no creo que hagan falta para disfrutar del libro. Quizá no para disfrutar, ¿hola? Sino más para entender en más profundidad. Por ejemplo, yo te decía, a ver, Orlewen existe, no existe, tiene poderes, no tiene poderes. Tú me dijiste, es como Atreides de Dune. Y yo, pero es que no he leído Dune, ahora todo el mundo aquí... Pero es verdad, me ha faltado leer Dune para quizá entender más, no sé. Tengo la sensación yo en eso caí a posteriori hablando con un amigo que no quiere que le nombre, veo ahora en Twitter. Pero que si en el momento que estaba leyendo no caí en que Orlewen era rollo Muad'Dib. Me parece que en mi entrevista no, pero últimamente están saliendo un montón de entrevistas al Paz Soldán, y en una de ellas me parece que sí que mencionaba al Paul Atreides. ¿Pero te hace falta para no, ni siquiera para entender? Para nada. ¿Sabes? Para nada. No, más que hacer falta es no como necesidad, sino como, ya te digo, yo por ejemplo no acabé de entender del todo si, claro, lo deja a tu interpretación, pero Orlewen es un capítulo muy, muy abstracto, es una... Claro, tú dices, sí, que es una figura mítica. Y que aparece al final del mítica, todo también, ¿no? Justo en la última página. Sí, sí, la escena final, que de hecho es como el club del spoiler. El club del spoiler, ¿qué pasa al final? Para mí, el advenimiento del que se habla en todo el libro. Sí. Sí. Estamos de acuerdo. Hecho, bueno, si alguien quiere explicar qué es el advenimiento, que lo nombran durante toda la novela. Se lo dejo a Jesús. Venga, Jesús. Bueno, se supone que es la liberación de los irisinos de la ocupación de estos soldados, de los Shants, y de San Rey, se llamaba el... San Rey es la empresa militar. Y Munro es la empresa global, ¿no? Exacto. No, Munro entiendo que es el país, pero... Sí, Munro es como una potencia, ¿no? Algo así. Sí, tienen contratados a Sanrei para que envíen sus soldados allí y lo colonicen. Bueno, el avenimiento es la llegada de un Mesías, que creen los irisinos que Shlot, el dios que medio adoran, medio temen, el dios minero que tienen ellos, hará que les libere del yugo este, de la ocupación de los Shants, de la ocupación de los soldados. Uh-huh. En dos palabras, in a nutshell. Eso es el avenimiento, y a mí sí que me parece que en la última página es lo que está sucediendo, o al menos lo que está viendo Katia. Sí, mira, me lo parece. El... En Shlot yo he visto, y en Mala Sombra, esta medio dualidad que tiene el dios y el reverso oscuro del dios, que de todas maneras ya es oscuro de por sí y tal, yo he visto ecos de El Alcaudón. Sí, es correcto, ¿eh? La novela de Hyperion está muy presente, sí, sí. Cling, cling. Es así. ¿Qué más? Estoy buscando un libro que recomendó él en la entrevista y ahora no lo encuentro. ¿No? Aunque en la entrevista él decía que en otra entrevista leí que sí que lo relacionaba con El Alcaudón, pero él a mí lo que me dijo era que tenía que ver con una divinidad de la tradición minera en Bolivia, el Slot. Ah, mientras lo buscas, quiero comentar una cosa que creo que leí en tu entrevista o no sé dónde, justamente quizá. Para Paz Soldán, la novela es como una especie de paralelismo y crítica al colonialismo estadounidense en otros países. Creo que es importante, y si sabes este dato, ves la novela desde otro prisma, porque los soldados están continuamente violando los derechos humanos. De hecho, hay un personaje que lo que es investiga que no se violen estos derechos humanos. Y ¿qué iba a decir yo ahora? Creo que es importante saber que Katja, que es la última, el personaje del final, acaba, no sé si, bueno, no sé qué habéis interpretado vosotros, pero muy, muy involucrada en el tema Irisinos. O sea, acaba dejando de lado un poco su investigación porque acaba tomando también las drogas, acaba teniendo visiones de Slot. De hecho, al final, pues vive el atendimiento, ¿no? No sé qué habéis interpretado vosotros con el capítulo de Katja, porque creo que es muy interesante el cambio de perspectiva y mentalidad con el que llega, ¿no? Llega en plan a ver qué pasa aquí y acaba totalmente absorbida por el... Bueno, ella llega ya, digamos, con un espíritu más crítico hacia los soldados, ¿no? Ella llega como llegarías tú un poquito, después de haber leído todas las brutalidades que están haciendo. Ella llega con realmente con más respeto a los derechos humanos, con lo cual, digamos, su simpatía por los irisinos es mayor, sin convertirse en una fanática como les pasa a algunos otros personajes, ¿no? A lo largo de la novela, que se pasan de alguna manera al otro bando, o sea, se vuelven revolucionarios en la lucha irisina. Sí, de todo modo, el rollo ese del colonialismo y de la ocupación americana, a mí me parece que es de cajón, me parece que no hacía falta, sí, falta escarbar mucho para darse cuenta de eso, coño, ten en cuenta que la novela empieza con sí, sí, sí, una explosión, ¿sabes? Con un tío que se inmola delante de los soldados, y los soldados están todo el tiempo enfrentándose a los locales y poniéndolos como el enemigo, como unos salvajes. No sé, yo te digo, yo lo veo directamente relacionado con Afganistán y con la ocupación americana allí, ¿sabes? De hecho, pero en realidad la historia que te explica mayormente es la de los soldados, ¿no? O sea, es la de los que ocupan. Sí, los colonizadores. Sí, por eso creo que es interesante verlo desde esta perspectiva. Bueno, pero decía en la entrevista que se inspiró en una noticia de la revista Rolling Stone de unos soldados en Afganistán, me parece que hacían eso, o sea, salían a matar civiles. Y eso fue claro, lo que... Claro, pero precisamente por eso me parece una buena novela y por eso le he dado tres estrellas y pico, porque aunque no me haya convencido del todo, está muy bien contar una narrativa desde el punto de vista del que antes era el héroe, ¿sabes? Uh-huh. De que tú estás harto de ver películas y leer libros, ¿sabes? Norman Mailer, etcétera, de hombres muy hombres que van a poner paz y a instalar democracia en un sitio, ¿sabes? Con los pobrecitos nativos y contarte esa misma narrativa desde su mismo punto de vista, pero diciéndote que son monstruos, que son psicópatas, ¿sabes? Que son unos flipados que se están cargando a la gente ahí. Sí, sí, sí. Sí, pero a mí también llama la atención que es totalmente como dices tú, pero que el tono de los soldados, que son los que tienen a explicar, es un tono como naïf, ¿sabes? Un poco son como niños grandes cuando explican la historia, ¿no? No, ¿sabes lo que me refiero? El subtexto, aunque te explican cosas muy bestias, es siempre como si están acojonados y como si la situación les sobrepasa. O sea, no te los explica como psicópatas. De hecho, el único psicópata al que te explica, que es el Reynolds, te lo explica desde fuera, no... Claro. Que es un poco para eso. Que en la entrevista lo que sí que explica, que parece interesante, es que está trabajando en una novela que es una precuela y es la infancia de Reynolds en la isla. Pues es interesante. Sí. ¿Qué iba a decir? ¿Perdona? ¿Hace falta eso? Si hace falta. Bueno, yo en estas cosas, si le hace falta o no hace falta, me parece una pregunta que nunca entiendo. O sea, depende de lo bien que le salga o no. No es tanto hace falta, es ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no ver la infancia de Darth Vader? ¿O por qué no ver a Aníbal Lecter de joven? Pues ¿por qué no, tío? Porque el psicópata lo que tiene es eso, ¿sabes? Tú no tienes que meterte en la mente del psicópata porque el psicópata, por definición, es algo que tú no puedes entender. ¿Para qué quieres saber el camino que lo ha llevado hasta eso? Sí, no, pero me refiero a que creo un poco en, yo qué sé, pues a lo mejor le sale bien. Claro, que yo qué sé, pues me parece bien. ¿Quieres que si quieres escribir eso, que lo escriba, que yo lo voy a leer. Sí, pues sí. Yo me no voy a ir yo a decirle, oye, escribe otra cosa, ¿sabes? Que haga lo que... No, además no abandona el tema, ¿eh? No abandona el tema porque también está escribiendo una antología de cuentos ambientada en Iris. Toma. Que eso puede estar bien. ¿Qué iba a deciros? ¿Sabes si pre o post advenimiento? No tengo ni idea. Nos dice Odo por Twitter un par de cosillas, dice que el tema del Aucadón lo comentan en la entrevista de Jack Moreno a Paz Soldán. Pero y, que lo había dicho él antes, cosa que de la cual doy fe. Y que la referencia al colonialismo americano es muy clara y nos pregunta si no nos recuerda a Platoon. A mí no, porque no la he visto. Sí. Yo digo lo mismo. Y que no es mala sombra. Si la he visto, te digo que sí. Me jode estar de acuerdo con Odo. Pues mira, yo no, porque estoy de acuerdo muchas veces con él, y en lo que acaba de decir también, dice, yo no sé si hace falta lo de Reynolds, posiblemente no, pero lo leeré igualmente, totalmente de acuerdo. ¿Y qué os iba a comentar? Una cosa importante, claro, es una novela de ciencia ficción. ¿Qué elementos de ciencia ficción habéis encontrado vosotros que puedan interesar a quien se lo quiera leer? Bueno, el rollo distópico, y yo creo que a mí uno que a mí me ha gustado mucho es lo que le pasa a Xavier, ¿no? Que como estamos en el grupo de spoilers, lo voy a decir, que es que como acaba traumatizado y tal y cual, un poco para curarle, ahora no me acuerdo si es para curarle o para castigarle, lo que le hacen es borrarle la personalidad y poner una personalidad nueva, con lo cual vuelve a salir a lo largo de la novela, pero es un personaje totalmente distinto, con otro nombre, que ahora no recuerdo, y de hecho se lo encuentra Katia, no, se encuentra Jazz, no, es la hermana. Y Katia es la hermana que le está buscando y no llega a encontrarle, creo. Exacto. Pero él corre por ahí, él está perfectamente vivo. Pero es una Yo creo que sí que le castigan. De hecho, en el capítulo de Reynolds, los soldados entre ellos hablan del soldado ese que se enamoró de una erisina, porque la erisina de la que se enamora Xavier se inmola y causa una explosión de la hostia matando gente. Entonces le tienen como asco. Yo creo que sí que le castigan. Sí, me parece. Le borran todos los recuerdos y lo convierten en un artificial. Ah, claro, le castigan porque él estaba... Exacto. Claro, porque él introdujo una erisina dentro del perímetro, dentro de la zona de seguridad. Y un poco fue culpa de él que ella se consiguiera meter en la zona de seguridad, es verdad. Eso es la ficción, lo de los chitas también es ciencia ficción, ¿no? La tecnología que tienen. Los drones estos que van en primera línea. Tienen como unas lentillas, lenslets le llaman, ¿no? Que les proporcionan como una especie de realidad aumentada que les convierte en soldados más eficientes, que es lo mismo que sale en una serie que se llama Continuum de ciencia ficción, que yo la estoy viendo ahora y está bastante bien, la verdad. Y también tienen eso, ¿no? Pues unas lentillas que les dan realidad aumentada y les da el juego de que en determinadas zonas de Iris pierden esa realidad aumentada y están en desventaja porque dependían de ella. Sí que tiene recursos de la ciencia ficción. O sea, yo creo, la lees y es una novela de ciencia ficción, no es solo que esté disfrazada de ciencia ficción. A mí me hacía pensar mucho en La Nueva Ola, y se lo dije en la entrevista, y que sí, ¿no? En cuanto a la experimentación con el estilo, el espíritu de crítica social, no sé qué os parece a vosotros. Yo veo que la novela habría sido exactamente igual si lo hubiese situado hoy, ¿sabes? La empezó como realista y en algún momento la pasó a... Pensó que no le daba de sí suficiente y que la quería transformar en algo de ciencia ficción. Yo eso le pregunté. Mi pregunta, no sé si les considera que la ciencia ficción es un recurso o más bien una temática con la que se siente cómodo. ¿Qué ventajas le ha aportado el género frente a un enfoque más realista? Déjame pensar. Bueno, él contesta un poco en general, más que tal, pero dicen, para mí la ciencia ficción es un modo de percibir las cosas, que hay que tomarse en serio, que tiene sus propios códigos, sus propias reglas. Bueno, que para hacer una alegoría, que es lo que él quería, pues que le venía mejor. Y ahora viene una pregunta difícil. ¿Habrá perdido lectores por haberlo disfrazado de ciencia ficción? No tengo ni idea. No es la palabra, disfrazando la palabra, haberle puesto traje de ciencia ficción a la historia. ¿Habrá perdido lectores? Yo creo que no. Yo creo que el que le interese se lo... Además, publicaba una editorial generalista como es Alfaguara, ¿no? Que no es una editorial solo de ciencia ficción que pueda... Yo creo que no. De hecho, yo creo que a lo mejor... Es que tú pusiste en Goodreads que era una novela que podía asustar al lector para introducirse... No iba a convertir a ningún lector de ciencia ficción, dijo él. Exacto. Yo creo que un lector generalista puede disfrutarla perfectamente, porque no es... Como tantas naves por el espacio, no sé qué. Pero, quieto, pero esa no es mi pregunta. No si va a convencer al lector. Si le va a perjudicar. No, si se va a acercar, si la va a leer, si no va a haber... Un lector general. O sea, tú lo que tú estás... Un no sé qué, una colonia, ciencia ficción, con no sé cuánto. Yo no, esto me lo leo. ¿Habrá perdido lectores por eso? Yo tengo la sensación de que este señor tiene un... O sea, que hay gente que le sigue porque es él, ¿sabes? O sea, que tiene su colectivo de fans, y supongo que estos le leerán. El lector esporádico que va a la librería, coge el librito, mira por detrás, pues a lo mejor no lo sé. Lo que pasa es que está en Alfaguara Y por ahora, lo que yo he visto, que estuve hace poco en Madrid, la ponen en novedades, no la ponen en ciencia ficción ni en fantasía. A mí eso me parece muy bien. Sí. Me parece bien. De hecho, le están dando... Le están haciendo bastante campaña, ¿no? Ahora sale en Página 2. Yo me parece que desde Los Hombres Muertos no veía una campaña así en un libro de literatura fantástica. Yo personalmente no creo que vaya a alejar a un lector de no ciencia ficción ni que vaya a perder lectores por eso. Creo que no. Pero, Elías dice en Twitter, ahora es nuestro seguidor más fiel, que seguro que ha perdido lectores, que esto es para lectores de ciencia ficción hardcore. Yo no lo veo tan así. Yo creo que es lo que ha dicho, no sé si lo has dicho tú, Miquel o Jesús, esta novela puede ser perfectamente, sin elementos de ciencia ficción, puede funcionar exactamente igual. Y solo por esa razón yo creo que no va a perder lectores. Yo no lo veo tanto, o sea, porque tiene muchos componentes que en el fondo son muy cercanos al... Y sin embargo, a un lector de ciencia ficción convencido y fiel como es Alex, le ha costado entrar. Y él mismo admite que si no hubiera sido por el videocast, no lo habría acabado. Ya, pero en el otro lado de la acera tenemos a Elías, a Odo, que, coño, como lector de ciencia ficción es de los más estrictos que hay y le ha gustado mucho. Quiero decir que depende de eso. En el fondo, cada lector es un mundo, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutillos. No sé si alguno... Tenemos 5 espectadores ahora. Hemos pasado de 15 a 5. Muy mal, ¿eh? No sé si... ¡Ah! Si alguien quiere hacernos alguna preguntilla más sobre el libro. ¿15 espectadores hemos tenido? Joder. Hemos tenido 15 espectadores. Somos ya estrellas aquí, ¿eh? Esperaba, ¿eh? Somos estrellas. No bueno, sé si una... A lo mejor una es mi mujer, ¿eh? No lo sé. O dos. A lo mejor han puesto dos ordenadores ahí. Que, hay otro la no niña. Valoración general resumida de la obra, para alguien que esté viéndolo por casualidad y se la quiera leer. A mí me parece una muy buena novela, muy interesante y que vale la pena leer. Si vienes del mundo de la ciencia ficción, para ver un tratamiento de los temas que no se suele hacer desde dentro del género, y si vienes de fuera de la ciencia ficción, vale la pena leerla para ver qué se puede hacer con la ciencia ficción. Ese es mi resumen. Yo te digo lo mismo, que es lo que puse en Facebook. Una novela que no tendría por qué ser ciencia ficción y que lo mejor que le puede pasar es que a los lectores acérrimos de ciencia ficción les obligue a acercarse a la literatura latinoamericana. Y mi valoración diría que es como si caes en medio de unas arenas movidas e intentas salir. Al principio es muy jodido, pero a la que te agarras a una rama, pues ya te vas para afuera, ¿no? Ya es más fácil salir. Creo que señores, 5 espectadores se lo lleva toda la semana preparando. Esa toda la semana, delante del espejo por la mañana, arenas movidas. Toda la semana. Sí. Lo tenemos aquí escrito en un papelito. Nos está preguntando... Y, bueno, nos está preguntando Misión Cifi, pero después que estaría bueno saber cuándo volvemos y cuál será el libro. Es lo que iba a comentar ahora mismo. El próximo libro, y para que quede cerrado y delante en directo, es Jagannath, de Karin Tidbeck. Así, ellos dos no han tenido nada que ver, o sea, no pueden ni protestar ya, porque ya lo hemos dicho. Jagannath de Karin Tidbeck, el cuándo no lo sabemos. Esto ya cuando coincidamos todos, porque somos personas súper ocupadas, sobre todo yo. Y no sé, cuando podamos... anunciaremos por Twitter y por Facebook. Pero la novela es Jagannath de Karin Tidbeck, así que ir todos leyéndola, que es una antología. Ah, sí, la ha editado en España, en español la ha editado Nevsky Prospects. Gran, ¿no? Editorial, muy recomendable. Sí. Bueno, no sé qué más decir. Si alguien quiere echar el cierre, despedirse. Bueno, nos quedan 2 minutos. Yo creo que bien, ¿no? El primer podcast. Yo me lo he pasado muy bien. Bueno, como en el podcast de los verdugos, o sea, yo creo que los que mejor se lo pasan son los que lo hacen. Mm. Quiero decir una cosa muy, muy que todo el mundo dice. Ay, Dios, comentad, darle a like, suscribiros y poned en vuestros comentarios qué os ha parecido. ¿Vamos a poner el botón de PayPal? Yo lo único que voy a decir es que os compréis el libro de Iris, que merece la pena. Sí, yo también, lo recomiendo mucho. ¿Y qué estáis leyendo ahora, chicos? Ah. Yo estoy leyendo 2 cosas. Una os la puedo enseñar. Ay. Sí, yo también voy a enseñaros las 2 cosas que estoy leyendo. A ver si se ve. No se ve porque no se te ve nada, Alex. Se te ve la astilla de llaves. Yo sí lo he visto. La astilla de llaves. Ah, mira, como yo. Astillas de llave y hombría. Yo se me viene el mío al revés, no sé. Yo estoy leyendo la astilla de llave también. Y bueno, acabando Jagannath. Y otro que no se puede decir. Yo me lo acabé hace una semana. ¿Cuál de ellos? Ah, mírale. Pues casi le podemos dedicar un programa, porque si hemos leído todo. No, pero espérate que pase un par de semanas y que la gente se lo compre y se lo lea y tal, ¿no? Pero sí, podemos. Sí, a mí me mola. Dice Odo por Twitter que no es Jagannath, sino que es Jagapuaj. No le ha gustado a él, nada. A él no le ha gustado nada. A mí me parece porque un buen Odo, que es un petardo. Será interesante tenerle en Twitter en la próxima, porque nos puede dar muchos contrapartidas de los argumentos para seguir comentando sobre el libro. ¿Os habéis leído ya Jagannath? Sí. Bueno, yo me lo estoy leyendo por segunda vez. Pues de aquí al siguiente videocast, leeros también a Ángel Olgoso. Y hacemos la comparación Tid de Olgoso. Vale. Perfecto. Bueno, luego, en la descripción del vídeo... Concretamente. Perdona, Miquel, que te he cortado. No, ¿qué libro de Olgoso recomiendas? El que tengo yo aquí en casa, Los demonios del lugar. Vale. Iba a decir, todos estos libros que hemos nombrado durante el video podcast los pondremos luego en el comentario del vídeo, para que podáis, así no tenéis que ir justo a minuto, escucharlo. No, básicamente sí. No, los 10 esos que se han ido, que vuelvan. A ver, lo entero. Pues eso, los pondremos luego abajo en los comentarios del vídeo, para ahí en los comentarios la información. Y así podéis ir a la siguiente video podcast un poquito más preparados. Perfecto. Y bueno. Oye, pues muchas gracias a la gente que nos ha escuchado, a los miles. Venga, gracias a todos. Gracias a ese pabellón entero de gente con la proyección de nuestro videopodcast que ha estado ahí aguantando y observándonos, y nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego, gente. Se acabó. Adiós. Chao.